Pimpi Colombo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo andamos? Feliz cumpleaños, Pimpi. Muchas gracias. Aquí te hacen unas galletitas para compartir, sabiendo que estaba vos y no el que te dije. Mirá vos, bueno, la liamos. Un día nos tenía que tocar. Así es. Un día un tiro para el lado de la justicia. Pimpi, ¿por qué no empezamos con tu columna habitual de los martes? Bueno, que por ahí compartir algunas reflexiones que a todos somos militantes políticos y militantes de un proyecto nacional nos viene bien y nos hace falta. Creo que de alguna manera tenemos por un lado el resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, que teníamos una expectativa de poder ganar y por lo tanto nos sacudió. Ha sido un golpe. Al mismo tiempo creo que es muy importante que en las provincias gobernadas por el justicialismo y por todo el justicialismo enrolado con el kirchnerismo y con este proyecto nacional activo, hemos revalidado esos títulos, que por supuesto eso toma poco peso en la comunicación comercial habitual, porque hay un cierto menosprecio a la importancia de lo que es construir el proyecto nacional en cada provincia, en cada lugar, pero yo por el contrario estimo que es muy importante, porque forma parte justamente de los anclajes que son necesarios para la fortaleza de la presidenta en el avance en el proyecto nacional. Creo que ha sido importante la decisión del presidente del PJ de dar un paso al costado, asumir él el costo político del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que percibo que el resultado del macrismo en la ciudad de Buenos Aires pasa completamente disimulado frente a ese debate, pero hay que prestar atención. Por más que no hay consolidada una oposición, nosotros no hemos logrado armar una oposición importante al macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente creo que ahí son nuestros propios errores y déficit político, y entonces esta caída de votos del macrismo es capitalizada por Pino Solana hasta un cierto punto, pero no termina de ser como debería ser, claramente una derrota en manos de un proyecto nacional más activo, encolumnado con un proyecto en todo el país, lamentablemente. Pienso que, por un lado, parece bastante razonable no convertir en dramático el resultado electoral, pero al mismo tiempo nosotros mismos hemos batallado políticamente, no nos gusta ninguna derrota ni en nada, ni un poquito, ni por medio punto, porque además lo que tenemos entre manos, lo que tenemos en nuestro proyecto, es precisamente todo lo que hace falta todavía transformar en la Argentina, para que Argentina sea verdaderamente un proyecto nacional consolidado. Ayer hay un artículo de Aldo Ferrer en el Buenos Aires Económico que... Sí, nos lo han enviado todo el mundo te lo habrá mandado, porque la verdad es que es muy bueno, porque va al fondo de las cosas, va a plantear cuál es la discusión en la Argentina, no de esta elección, no de la elección pasada, no desde hace 6 años que estamos con un proyecto otra vez activo y más, es desde el principio de nuestra historia de la independencia, es desde el principio en que los dos modelos de Argentina, la Argentina elitista, pequeña, de un Buenos Aires separado del país, o la Argentina integrada, federal, y demás. Disculpame que me meta, pero digo, sí. El artículo se nota esto, ¿no? Es un proyecto de un matrimonio, una pareja, en este caso presidencial, que se les antojó esto. Exactamente. Es el debate si en algún momento el conjunto de los argentinos vamos a asumir un proyecto que nos embandere y que pueda tener distintos perfiles, matices más. Todavía la Argentina está peleando por tener un proyecto nacional consolidado. Y yo creo que eso durante toda la elección también se ha visto, porque quienes hemos politizado el debate, quienes hemos planteado la necesidad de ir a esta elección a refrendar un rumbo y a acompañar una tarea de la presidenta que en la mayoría de los distritos, en más de 14 distritos, se ha consolidado, hemos sido nosotros. ¿Y qué es lo que queremos decir? Queremos decir que las políticas del gobierno, que se podrán ajustar, rediscutir y, por supuesto, siempre mejorar, porque nadie está satisfecho con el estado que hoy estamos, pero que necesitan ratificar ese rumbo, el rumbo que significa defender el trabajo, defender la producción nacional, defender nuestra soberanía, el no volver hacia atrás a volver a endeudarnos con el Fondo Monetario para que nos ponga condiciones, el no volver hacia atrás a privatizar la seguridad social rifándolo en el mercado financiero a los fondos que deben asegurar el futuro de nuestras personas mayores y de las que van a ser, de las que vamos a ser nosotros personas mayores en su momento. O sea, es un concepto de país. Es una manera de pensar qué querés para hoy y qué querés en adelante, y a su vez ir generando las herramientas para construirlo. Yo, a mí me ha dado mucho gusto verla a la presidenta ayer con la misma fuerza y la misma convicción. Creo que de eso se trata. Hará falta seguramente analizar por qué no nos pudo ir mejor en la provincia de Buenos Aires, cuáles fueron nuestros errores en la ciudad de Buenos Aires para no haber podido atraer, a acompañarnos electoralmente a tanta gente que tiene buena impresión de nuestro gobierno, que se beneficia de las políticas de nuestro gobierno y que de alguna manera no hemos sabido construir la herramienta política para que nos acompañe. Sobre todo, estos debates son buenos, son útiles a la política, y sobre todo es como una combinación necesaria entre ratificar el rumbo, el compromiso, la necesidad de conceder un proyecto nacional y discutir y rediscutir y rediscutir cuáles son las herramientas de la política que nos van a dar la fuerza necesaria para hacerlo. No palabras vacías de diálogos y consenso que no sabe de qué se trata, que parece que se trata de dialogar entre dos o tres dirigentes. O de la forma, ¿no? O de si tenemos tal o cual forma, tal dirigente o tal funcionario, cuando en realidad el diálogo y el consenso que importa es si somos capaces de construir las vías para que las fuerzas sociales, las expresiones sociales y políticas que construyen y se comprometen con ese proyecto nacional se expresen, den sus batallas, puedan ganar, que no nos digan ahora que no se pueden aumentar los sueldos, que no nos digan ahora que como hay dificultades internacionales hay que despedir trabajadores, que no sea el concepto de empresas que quiebran con empresarios que están llenos de plata, que podamos abordar un sistema financiero que esté verdaderamente al servicio del desarrollo nacional. En fin, que podamos discutir en profundidad una ley del sistema de medios, de servicios de medios audiovisuales, que permita democratizar el debate, la información y pluralizar y llegar a todo el país con la comunicación. Son todas asignaturas que están pendientes, que nuestro gobierno ha ido dando pasos en esa dirección, pero que por supuesto, como que cotidianamente vos tenés que estar reconstruyendo la fuerza política para dar esa batalla, ¿no? A mí se me ocurre escuchándote, porque la verdad que no lo había pensado antes, que a lo mejor cuando Cristina asumió y obtuvo ese 46%, no estaba tan claro cuál era el modelo del país que se venía, el que se quería imponer. Si bien se hablaba de un proyecto nacional y popular, todavía no se habían plasmado las dos o tres medidas más fuertes que tomó Cristina. Así hablamos es. De los jubilados, hablamos de retomar empresas al servicio del Estado. Entonces, pensando en eso y viendo los números, siendo la primera minoría y sabiendo que ese 30%, 31%, es realmente la fuerza con la que se cuenta para que este modelo se profundice. No es poco, me parece también que se podría pensar. Sin pecar de ser optimista o de querer ver vasos medio llenos todo el tiempo. Pero se me ocurre pensar que a la hora de plebiscitar ese modelo, este 30%, esta primera minoría, haber ganado en casi todo el país, haber perdido muy poco en la provincia de Buenos Aires, con una inversión fabulosa de 50 millones de dólares por parte de Narváez, cuando Obama invirtió 280 en su campaña en Estados Unidos, un país mucho más grande y con mucho más dinero, se me ocurre que tal vez saber que contamos con esa fuerza puede ser un buen principio, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y es un buen principio para buscar todas aquellas alianzas en el sentido más profundo y más neto de la palabra, en el aspecto de todos aquellos sectores que necesitan, que es necesario que participen, y que, bueno, de pronto en una elección legislativa donde vos también te relajás un poco y donde se ha diversificado la composición, se va a diversificar a partir de diciembre la composición de los legisladores, donde no es que nosotros tenemos, después de esta elección, un sector consolidado de tal o cual manera. Hay diversos sectores que jugarán un papel distinto en estos debates que, bueno, creo que puede valer la pena de seguir dándolo, al mismo tiempo que las restantes discusiones que no son solamente en el Parlamento, el fortalecimiento de las instituciones democráticas del trabajo que se han recuperado en el gobierno de Néstor Kirchner y se mantiene el gobierno de Cristina, las paritarias, el Consejo del Salario. Bueno, lo que leía recién de Moyano, ¿no? Lo que decías vos que dice Hugo Moyano, porque efectivamente vos, por un lado, tenés que participar electoralmente y en el momento de la elección es como una foto de lo que el conjunto de la sociedad expresa y es bien respetable y hay que tomar nota de ese mensaje. Y al mismo tiempo, al día siguiente, en ese mismo instante, vos ya estás caminando y tenés que estar mirando qué es lo que se viene, quiénes tratan de avanzar con su interés sectorial sobre una necesidad más mayoritaria aprovechando ese resultado electoral o bajo cualquier condición. Y en ese sentido, por supuesto, siempre es un desafío tener la inteligencia política, la madurez y la sabiduría de poder constituir la fuerza necesaria para no retroceder en cosas que han sido recuperadas por los argentinos y las argentinas estos años y que son muy importantes. Y habrá que creerle a estos sectores que tal vez puedan ser aliados del gobierno, que tal vez tengan esa voluntad que expresan finalmente. Y como decía uno, ¿no? En la cancha se ven los pinos. Así es. A boca de jarro. Con las patas en la fuente.